¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No. Buenos días, enredando las mañanas del día miércoles 25 de septiembre, son las 10 de la mañana en Buenos Aires, cae una lluvia muy muy tenue y aquí estamos. Radio Semilla más DTL transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA. ¿Cómo les va? Bueno, nos va extraordinariamente. Aquí hay llovizna, como decía acá los compas. Estamos en este Enredando las Mañanas y tenemos un nutrido programa, ¿no es así, estimada? Así es, así es. Tenemos un programa, bueno, muy impregnado por lo que ha estado pasando en estos últimos días, ¿no? En Córdoba vamos a tener la primera nota que vamos a tener, va a ser una llamada, no desde el punto de vista de brigadista, sino desde el punto de vista de un vecino que tuvo que dejar su casa dos veces y que además es docente en Capilla del Monte. Así que la primera nota va a ser con Guille y nos va a comentar cómo han vivido ahí esa situación desastrosa que, bueno, en primer lugar afecta a todas las personas que viven en estas localidades, porque son varias, y que también está haciendo efecto sobre la cúpula política y la estructura política del gobierno de Córdoba y más allá, porque hasta ha dicho el presidente que va a ir allí, Dios mío. Sí, no sea que... Brigadistas, atención. Sí, el presidente negacionista del cambio climático y además que afecta a toda la biodiversidad, sí, ¿no? Completamente. Lo poco que nos va quedando, están arrasando con eso también. La verdad sí, es muy triste. Una y otra vez, pero esto ha sido uno de los más grandes, sí, ¿no? Sí. Bueno, luego vamos a hablar un poquito sobre el preencuentro plurinacional. Sí, señoras y señores. Vamos al preencuentro, preparando el 37 encuentro, y va a ser acá, vamos a hablar con alguien, con una compañera que está, bueno, en este, es de los espacios organizadores de este preencuentro, que va a ser acá en el... se me olvidó el lugarcillo, en Parque Avellaneda, cerquita del Parque Avellaneda, está animado por una gran cantidad de espacios asamblearios de la capital. Muy bien. Luego nos vamos a quedar acá por la capital porque vamos a hablar con Darío, que es artesano y miembro de la Feria Artesanal de Vuelta de Rocha. Recordemos que Jorge Macri ha desalojado tiene con esta amenaza. Sí. Entonces, bueno, hay una rueda de prensa hoy 18:30 horas en la calle La Madrid y Garibaldi en La Boca. En pleno Boca. Donde bueno, se va a comentar un poquito, así que viene bien hablar con Darío antes para que nos invite y además para que comente cómo está la cosa. Tenemos columna hoy. La columna histórica que anima nuestra compañera negra. En el día de hoy va a ser un comentario sobre la vida, la trayectoria de uno de los dirigentes del PRT, Luis Matini, que murió hace muy pocos días atrás. Y bueno, y ya pisando el final del programa, ayer, si no me equivoco, ayer sí. A las 18 horas, sí, señora. En la calle Moreno, se presentó el mapa de despidos en la administración pública. Sí, y entonces vamos a charlar con un compañero delegado de ahí, del Ministerio de Economía, con Demián, porque nos va a dar esas cifras que son tan importantes, porque se habla de despidos, pero ellos se han dado la tarea de hacer un mapa de esos despidos. Así que el último bloque vamos a charlar con Demián. Sí, una situación muy marcada por ciertos casos, por ejemplo, el empleado judicial que recientemente falleció en su lugar de trabajo. 30 años de servicio tenía ese compañero, ¿no? Así que, bueno, esto también es un fantasma que va avanzando, ¿no? Y a propósito de eso, y bueno, aprovechando que estamos hablando un poco de despidos y de la situación, simplemente comentar a la radioaudiencia, que tal vez lo sepa o no, que cuando nosotros, los profesionales de la salud, empezamos una residencia en un hospital, en cualquier hospital, no importa, es un proceso de mucha soledad y donde no siempre hay un acompañamiento de los colegas de manera afectuosa. Entonces, aquellos quienes tienen una palabra de aliento y quienes nos enseñan son recordados a posteriori con mucho afecto. Una de esas personas tomó una decisión el último tiempo, bueno, frente a una situación personal vinculada no solamente al politrabajo, sino a esto que nos está pasando, que son las cuestiones económicas. Así que tomó una decisión drástica, y bueno, simplemente mandar un abrazo donde quiera que esté. Lo recordamos, las residentes que hemos estado bajo su ala, lo recordamos con mucho afecto y esperamos que haya encontrado paz. Bien, hay varias cosas para comentar también. 2 de octubre, paro universitario y gran marcha, sería la segunda, ¿no? Vamos a ver que, bueno, porque esta marcha se hace por la amenaza de veto que hay al presupuesto universitario. Al presupuesto universitario, ¿no? Sí, en las diferentes universidades los gremios se van organizando, los gremios que se enmarcan en el Frente Universitario Nacional, se van organizando para hacer actividades de visibilización y contar un poquito cómo viene la mano. Docentes y jubilados son quienes han perdido el mayor poder adquisitivo en este último tiempo, digamos, con sueldos abajo, y esto también suma a la gente del CONICET. O sea que va a ser una marcha multisectorial, ¿no? Esperemos que se pueda reeditar lo que fue esa otra marcha, porque hace falta mucha fuerza para golpear este plan de gobierno que va más allá de la persona de Milei, ¿no? Porque es escandaloso, como hemos visto, provincia por provincia van aprobando el famoso RIGI. Por eso es importante, tener esa perspectiva, es decir, el modelo económico que se intenta y se está implementando va más allá de este personaje siniestro que anda dando vueltas por el mundo. Es mucho más allá. Las alturas aún lo apoyan con las dos manos, y sus estructuras políticas, como ser en todos los gobiernos provinciales también. También. Bueno, y en ese marco, yo no sé si algunos radioescuchas han tenido un flashback a las épocas alfonsinistas, pero el jefe de gabinete dijo que va a haber cortes programados de energía. Porque, bueno, a cualquier gobierno, discúlpame, a cualquier gobierno, porque hemos sufrido los cortes. Bueno, Macri, ¿se acuerdan que sí, fue Macri un paro, digamos, un corte nivel nacional? Sí. Vaya, anuncios veraniegos que nos hacen desde las alturas, e incluso se han contradecido, porque acá sale Adorni el día siguiente a decir que no se sabe porque no se puede hacer futurología, etcétera. Bueno, parece que cortes va a haber, y hay intríngulis entre las patronales que van en el recorrido desde que se larga la electricidad hasta que llega a nuestras casas, y las empresas. Hay tironeos. Y con un Ministerio de Salud desguazado, se fueron cerrando programas, se cerró el programa de médicos municipales, o está en eso, se va a cerrar el programa de salud para personas privadas de su libertad, y nos gustaría saber qué va a hacer el ministro con las personas que son electrodependientes con estos cortes, ¿no? que es todo un tema. Sí, y hablando de salud, que es tu métier, bueno, estamos ya en primavera y yo no sé si ustedes han visto, pero a mí me han picado los mosquitos. Sí, ya. Sí. Y sí. La situación con el dengue va a ser... Sí, va a ser de nuevo terrible en las semanas que se vienen. Así que bueno, habiendo dicho todo esto y siendo las 10:11, me parece que ya podríamos pasar un separador y alguna musiquita. Veo en ti una luna llena y veo el sol que su luz me viene a compartir. Aguacero de mi corazón, sin razón, luna, ven, dame de tu bella oscuridad. Necesito ver dentro de mí, luna llena de mi soledad. ¿Qué será de ti? Yo me pregunto, ¿qué será mejor que este silencio? De tenerte fijo en la mirada, en mi adentro tiemblo y yo te siento. Y una llaga soy en llamarada. Nos arrebatamos con el viento, se nos incendiaron las miradas. Como te libero de mi cuerpo y como me libero de todo esto que yo tengo adentro y me mata y me muero el tormento. Veo en ti una luna llena y veo el sol que su luz me viene a compartir. Aguacero de mi corazón, razón, luna, ven, dame de tu bella oscuridad. Necesito ver dentro de mí, luna llena de mi soledad. Exorcizarme de esto luego sin decir siquiera una palabra. Ay, no sabe cuánto lo lamento que no atienda ni una mi llamada. Y aunque me cuesta entenderlo, que no sea tiempo para lo nuestro. Cada uno vaya a su almohada, cada uno viva el sufrimiento. Y te bendigan todita la santa. Tu vuelo, cómo se eleva tu risa ante todo y todo lo nuevo, y cómo se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Veo en ti una luna llena y veo el sol que su luz me viene a compartir. Aguacero de mi corazón, sin razón, luna, ven, dame de tu bella oscuridad. Dentro de mí, luna llena de mi soledad, soledad. Veo en ti una luna llena y veo el sol que solo me viene a compartir. Aguacero de mi corazón, sin razón, luna, ven, dame de tu bella oscuridad. Necesito ver dentro de mí, luna llena de mi soledad. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Hola, amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en fastline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Buenas, buenas, venimos a este primer bloque de Enredando las Mañanas y como les habíamos comentado recién nomás, pretendemos estar en comunicación con Capilla del Monte, con un docente, con Guillermo, para charlar, bueno, desde el punto de vista de los habitantes de allí evacuados por estos incendios que no cesan. Primero que nada, Guille, ¿nos estamos escuchando? Sí, sí, te escucho bien. Buen día para todos. Muchas gracias por llamar. Maravilloso, sabemos que estás en clase, así que, bueno, primero que nada, queremos preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Bien, bien, por suerte yo vivo en Dolores. Dolores es un paraje que está en San Esteban. San Esteban está ubicado entre Capilla del Monte y La Cumbre, uh-huh. O sea, es un pueblo pequeño. Estuvimos, bueno, ahí se iniciaron los incendios el jueves en la madrugada, entonces estuvimos evacuados varios días. Por suerte, en el día de ayer ya pudimos con mi familia regresar a nuestra casa, pero bueno, la situación que se vive en nuestro pueblo y en los pueblos aledaños es bastante comprometida, primero porque hay focos activos todavía en la zona. En este momento los focos, por lo menos acá el más cercano, está hacia el norte, que sería en la comuna de Charbonnier, que es camino hacia Cruz del Eje, y bueno, y también en otros lugares de nuestro pueblo, más al sur de San Esteban, en Campos, también todavía se está combatiendo, pero bueno, la situación en cuanto a la zona urbana, si querés, o de más poblada, está un poco más controlada. Pero bueno, se vivieron momentos muy difíciles y sobre todo también la destrucción de muchas casas, ¿no? Que gente que se quedó realmente sin nada. Qué terrible. Y de estos días terribles que han vivido, desde el punto de vista de, bueno, de los vecinos, vecinas, ¿qué podés contarnos? ¿Cómo ha sido ese proceso para que nuestras amigas y oyentes que están en varias provincias se hagan una idea de lo que estos incendios significan allí? Bueno, a ver, nosotros hemos vivido una situación similar en el año 20, ¿no? A eso sumarle el tema de la pandemia, bueno, fue una situación también bastante dura. Y bueno, rescatar sí la solidaridad, la empatía entre los vecinos, que permitió, bueno, minimizar en algunos casos y evitar daños mayores. Hubo mucha voluntad de parte de los vecinos de juntarse, de ayudarse, lo que se pueda, ¿no? Que era algunos los que estaban más equipados colaborar con el combate de los incendios, otros cocinando y entregando comida para los que estaban apagando, abriendo sus casas, ¿no? Acá una situación es que mucha gente se tuvo que ir, te hablo de cientos de personas, sí, que tuvieron que dejar su casa y bueno, irse a algún lugar donde no haya peligro, y eso también se generó como una solidaridad de abrir casas, cobijar animales. Muchos animales, bueno, lamentablemente murieron quemados, pero otros pudieron ser rescatados. Entonces, desde el lado comunitario hubo un sentimiento de apoyarse, de ayudarse muy fuerte. Y después, bueno, desde el lado de la actuación estatal, bueno, como siempre hay luces y sombras, ¿no? Hubo organismos que trabajaron, la verdad, que heroicamente durante muchos días. Sobre otros hay algunos cuestionamientos, ¿no? En cuanto a la falta de organización o cuestiones que sucedieron. Pero bueno, a ver, para empezar hay que ordenar algo estos incendios fueron intencionales, esto lo han dicho todas las autoridades en las declaraciones que han hecho, hay un 100% de certeza de que los incendios fueron intencionales. Hay alguien o algunas personas o algunos intereses que plantean quemar la zona. Ahí, bueno, hay toda una discusión si son intereses inmobiliarios, si son intereses que tienen que ver con que la gente deje de vivir en este lugar por algún otro proyecto económico. No está muy claro eso, pero sí está claro que son incendios intencionales, porque no son incendios que se generan a partir del viento y de que un incendio genera otro, sino que son focos que se prenden a veces a distancias bastante grandes y que de alguna forma utilizan la cuestión climática, sequía, viento, sí, a favor de que el incendio se propague. Entonces, esto también genera mucha inquietud entre la comunidad, porque sabemos que hay gente que está, prendiendo a propósito fuego y, bueno, todavía no tenemos que lamentar pérdida de vidas, pero sí los daños materiales y los animales que han muerto y el bosque nativo que se está perdiendo es realmente inestimable en términos económicos lo que está pasando. Sí, así es. Y desde el punto de vista de otro aspecto, porque vos sos docente ahí, la comunidad educativa, es decir, ¿cómo es dar clases en esta situación donde todos tus alumnas y alumnos están viviendo en esa situación y todos tus colegas, obviamente? No, y acá, a ver, el día lunes yo trabajo en dos escuelas acá en Capilla del Monte y bueno, y trabajo también en La Falda y en Cosquín, que es como un poco más al sur y que estuvo dentro de todo fuera de la zona de desastre. Acá, bueno, ayer estuvo el gobernador Yarlora acá en Capilla del Monte y planteó la idea de que ya estábamos volviendo a la normalidad. Pero mientras hacía esas declaraciones, había dos barrios de Capilla del Monte que se estaban quemando con gente evacuada. Hay una idea de parte de las autoridades de plantear una normalidad que no existe, como decís vos, desde el punto de vista emocional. Nuestros estudiantes, nosotros mismos como docentes, estuvimos evacuados, peleando contra el fuego, sin dormir, sin agua, sin luz durante varios días. Y la orden del ministerio fue el lunes decretar un asueto, o sea, no se dieron clases. Pero ya a partir de ayer, martes, donde todavía, ya te digo, estaban focos activos acá en Capilla, se planteó una normalidad, ¿no? Que había clases normales. La realidad es que muchos docentes, optamos por tomar una licencia porque, bueno, obviamente que primero está nuestra familia, claro, nuestra seguridad, nuestra vida, antes que obviamente que todos tenemos la escuela y el derecho a educarse está, pero me parece que también hay prioridad y hay cierta empatía, hay humanidad, y uno sabe que si una persona no está viendo en su casa, menos puede planificar y preparar una clase, ¿no? Hoy estamos ya trabajando, en la zona donde yo vivo la situación se normalizó, vinimos, pero bueno, hay muchos chicos que han, desde problemas respiratorios por el humo, sí, hasta estar evacuados de sus casas, o pasar situaciones de angustia, de miedo, ¿no? El miedo de chicos que son adolescentes, que nosotros adultos lo tenemos, imagínate, chicos que no sabían si se tenían que ir, si se tenían que quedar, que fueron afectados. Entonces, la verdad que en mi caso, que yo soy profe de historia y doy materias sociales, estamos hablando básicamente de esto, ¿no? Claro. De la situación del incendio, de cómo los afectó, cuáles son las causas, cuáles son los impactos sociales, medioambientales, económicos de estas cuestiones y qué podemos hacer como comunidad escolar para ayudar en esta situación. O sea, intentar integrar la clase a la situación real que estamos viviendo, porque no veo hoy poder hablar de, no sé, la Revolución de Mayo en el medio de esto que es el peor desastre de la historia de Capilla del Monte, o sea, desastre de todo tu punto de vista social, natural, etcétera. Entonces, sí, hay cierto autismo de parte a veces de las autoridades de no entender lo que realmente está pasando, ¿no? Así es, existe, ha aparecido reiteradamente un pedido de que se declare emergencia nacional por esta situación en Córdoba, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Entiendo que se ha declarado porque ayer llegó el ejército acá. No me digas. A ver, te digo, en esta cuestión de tensiones que hay, Hubo algunos ataques y agresiones a bomberos, a miembros del ETAC. El ETAC es como el grupo, un grupo de catástrofe que hace unos años creó el gobernador Schiaretti y que continúa ahora con la administración de Yarlora. Y bueno, algunos vecinos acusaban al ETAC de no estar colaborando con la situación. Entonces hubo algunas agresiones. Entonces entiendo que se decretó la emergencia nacional. Llegó el ejército ayer y hoy vendría el presidente de la nación a la cumbre. O sea, viene de su viaje de Estados Unidos a Buenos Aires y de ahí vendría para acá, aparentemente hacia el mediodía. Así que digo como para que se entienda la gravedad de la situación, que el presidente de la República va a venir de alguna manera a encabezar una ayuda que llegó de aviones de un avión hidrante y 40 brigadistas forestales nacionales. 40 brigadistas. ¿Cuántos brigadistas hay en Capilla? Y hay, a ver, acá, como para explicarte la situación, tenés sí. Bomberos voluntarios, que hay varios cuarteles de bomberos voluntarios, Capilla del Monte, Los Cocos, La Cumbre, hay otros cuarteles de Cosquín y otras localidades, que Valle Hermoso, que han venido a colaborar. Entonces vos tenés los bomberos voluntarios que sobre todo se abocan a la protección de viviendas y lugares poblados. Ajá. Y después tenés los brigadistas forestales, que son los que salen más al monte, claro, a combatir el fuego. Hay muchas brigadas que no están reconocidas oficialmente por el Estado, son brigadas de vecinos que se preparan, se equipan y salen a combatir, y hay otras brigadas que sí forman parte de lo que se llama el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que están reconocidas, y entre ellas están estos brigadistas que llegaron a partir del aporte de Nación. A ver, la idea, obviamente, nosotros desde el jueves estamos pidiendo que manden aviones, manden recursos, porque se está quemando realmente todo. Lo que se perdió es, realmente, ya te digo, todavía no hay una... Es imposible en este momento hacer un cálculo de la cantidad de hectáreas, etcétera, pero se habla de casi 40.000 hectáreas quemadas en este incendio, que es tremendo, es muchísimo, digo, para tener una dimensión de la destrucción que estamos viviendo. Y lo que es nuevo, esto sí, es que se están quemando casas y barrios, ¿no? Esto no había pasado en otros incendios, por lo menos en esta zona. Entonces ya tenemos por lo menos contabilizada los grupos que estamos colaborando, etcétera, vecinos organizados, por lo menos 20 casas quemadas. Entonces lo que se está buscando es un compromiso de parte del Estado para primero, alquilar lugares para que esta gente pueda vivir. Claro, tienen que vivir en algún lugar. No tienen dónde vivir. Y por otro, que algunos intendentes ya han asumido ese compromiso de financiar la reconstrucción de esos hogares para que esta gente pueda volver a allí. Entonces, a ver, la situación es bastante grave. En el caso, te digo, personal mío, se está normalizando, en el sentido de no hay focos ahora activos en la zona donde yo vivo, pero en general toda la comunidad ha sido afectada de alguna manera u otra, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista de pérdidas materiales. Entonces, es una situación claramente anormal y la estamos llevando cada uno desde su lugar como se puede. Hay mucha solidaridad, hay mucha empatía entre los vecinos. Y bueno, y ojalá que también sigan llegando y se fortalezcan los recursos de parte del Estado, ¿no? Sí, porque esos aviones serían indispensables, ¿no? Sobre todo si hubieran llegado digamos antes, porque... Claro, ahí hubo una discusión, porque muchas provincias estaban disponibles aviones en Santiago del Estero, Santa Fe, decían, bueno, tenemos acá los aviones y los bomberos como para mandarles, y Córdoba como que... En un primer momento no planteaba que la situación estaba controlada. Acá hay un problema que quizá el que conoce o que haya venido alguna vez a Capilla o a la zona por turismo, hay lugares que son impenetrables, claro, por tierra. Entonces, si no llega el avión a apagar el foco a ese lugar, es muy difícil que lleguen los bomberos. Primero porque los bomberos voluntarios no abordan la tarea de apagar el monte. Y después porque los brigadistas forestales no tienen los mismos recursos. Entonces, es difícil, a veces uno ve que se está quemando, pero es difícil acceder si no van los aviones y los helicópteros, que solamente pueden ir de día. De noche, en general, recrudece el fuego, sobre todo si hay viento. Entonces, en esa situación estamos que no se termina de apagar porque son lugares a veces inaccesibles, ¿no? Bueno, estimado, te agradecemos muchísimo, Guille, todo este panorama que nos has dado desde el punto de vista de un vecino, ¿no? Un laburante de allí. ¿Y querés agregarnos algo? No, bueno, a ver, colaborar en lo que se pueda, estar atentos y bueno, ahí estaba circulando del pedido de emergencia nacional, que yo entiendo que ya con la presencia de las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional estaría como implementándose, pero bueno, estar atentos y bueno, esto, a ver, lo que sentimos mucho de aquí es que ya nos pasó en el 20, es que después que esto termine, que los medios nacionales se vayan y que como que toda la cosa baje, va a haber un trabajo muy duro de reconstrucción. En nuestra actividad principal económica aquí es el turismo, y imagínate que por muchos años el turismo se va a ver resentido, mucha gente que va a tener que empezar de cero, pero bueno, elegimos vivir en este lugar. La verdad que pusimos todo acá, nuestro sueño, nuestra esperanza, y la estamos peleando entre los vecinos para reconstruirlo y salvarlo lo posible ahora, y también pensar en un futuro inmediato como para reconstruir nuestra vida aquí. Y bueno, y ojalá que se llegue alguna vez a los responsables intelectuales de estos ataques, ¿no? Porque realmente las voces que yo escuché plantean que hay seguridad de que fueron incendios, son incendios intencionales, pero después falta que la justicia avance en la investigación y se llegue a los autores intelectuales de estos ataques, que son criminales para el medio ambiente, para nuestra sociedad, para nuestra economía, y lamentablemente nunca se llega a la responsabilidad última de estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, plantear esto, una ayuda en este momento que todos necesitamos, coyuntural, pero más una cuestión estructural de las responsabilidades políticas, las responsabilidades penales por estos desastres, ¿no? Bueno, estimado, te mandamos un abrazo inmenso desde acá y seguimos comunicados, porque como decís vos, aunque no esté el fuego inminente ahí muy cerca de las casas, bueno, el fuego sigue. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente, la audiencia de Radio Semilla. Gracias por estar y bueno, y estamos en contacto. Chau. Córdoba se quema. Se están quemando miles de hectáreas, casas, lomas enteras, árboles centenarios, animales, peperina, poleo, monte entero, paisaje hecho cenizas. Desde hace semanas el fuego no para. Nuestras sierras son rehenes de fuertes intereses económicos. El fuego en Córdoba no se prende solo. Es mandado a prender para desmontar. ¿Y quién lo apaga? Además de bomberos y bomberas voluntarias que no dan abasto, existe una red de brigadas forestales comunitarias que el sistema oficial se niega a reconocer por complicidad política. Las brigadas forestales necesitan de tu colaboración. El dinero recaudado se usa para pagar los seguros de quienes van al fuego. Ropa, calzado, casco, guantes, lentes, linternas, pilas, mochilas, handys, herramientas, combustible para los vehículos, comida, hidratación, botiquines. Cualquier aporte hecho sirve muchísimo. No es un desastre natural, tampoco alcanza con hablar de la crisis climática. Es incendio intencional. Es desmonte. Es la soja. Es el avance del modelo por sobre nuestros territorios. Ayudemos a las brigadas comunitarias. Paren de quemar Córdoba. Emergencia nacional ya. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estando tan lejos, por el mundo entero. Pero es imposible, se me va el aliento. Clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo sería? Volvimos a este Enredando las Mañanas. Es miércoles 25 de septiembre, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, son las 10:41 y sigue cayendo esta llovizna leve, esta garúa constante. Garúa sobre Buenos Aires y alrededor. Ojalá que garúa o lloviera en Córdoba, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿y cómo seguimos Enredando las Mañanas? Vamos a continuar entonces con la columna histórica de la compañera negra, que nos trae, bueno, la trayectoria de Luis Mattini, dirigente destacado del PRT, y bueno, que ya nos alcanza un poco lo que fue la vida de este compañero que falleció hace, bueno, ahora en septiembre, hace pocos días. Así que, ¿qué les parece si escuchamos? Murió el Flaco Luis hace unos días, el 19 de septiembre, murió Luis Matini, cuyo nombre real era Arnold Kremer, un dirigente y militante de del Partido Revolucionario de los Trabajadores, miembro de su buró político y en un momento dado también secretario general de la organización. Luis Matini era un hombre nacido en Zárate. Podríamos decir hijo de una ciudad muy proletaria y de un hogar muy proletario, donde él transcurrió su infancia y su adolescencia. Es muy difícil separar la vida de la ciudad de lo que fueron sus primeros años y sus primeras tomas de conciencia. La ciudad de Zárate está ubicada aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y fue desde muy, muy temprano, desde fines del siglo XIX, una ciudad que comenzó a transformarse en un lugar, en un asiento de industrias. Al comienzo, claramente fueron lacerías, o sea, unas actividades ligadas a la ganadería que prontamente van a transformarse en la instalación de frigoríficos. Debido a su proximidad con el río, los frigoríficos se van a instalar allí, frigoríficos ingleses y también norteamericanos, a la vera de las aguas del Paraná, que luego llevarían y exportarían rápidamente la producción de esas empresas, de esas plantas. Bueno, allí las condiciones eran tremendas, muy, muy inhumanas. Por ejemplo, los trabajadores debían cargar con las reses sobre media res sobre sus hombros y trabajarlas de esa manera sobre una mesa. Debían trabajar en cámaras con temperaturas muy bajas, es decir, tenían numerosos problemas respiratorios y demás. Trabajaban además muchas mujeres también, ¿no?, cuyo rol tampoco está suficientemente conocido en la historia. Eran un mosaico verdaderamente de lenguas, porque de lenguas y de etnias, porque había muchos trabajadores que provenían del campo, o sea, antiguos gauchos, podríamos decir, y también del resto de otras provincias del país, pero también de muchos otros lugares del mundo. Y allí esas lenguas y esas costumbres se mezclaban. Bueno, los frigoríficos fueron lugares de muchísimas luchas por esas condiciones de trabajo, por el reconocimiento también de las organizaciones, y sufrieron a lo largo de los años distintas instancias esas luchas. Hay un ciclo huelguístico muy importante, que son las huelgas de 1917, que se realizan en realidad en solidaridad con unas huelgas que habían comenzado en Montevideo y que en Montevideo fracasan y se continúan luego aquí, porque una de las costumbres de la época, ¿no?, que hoy parecen tan extrañas, era que, por ejemplo, cuando un país, o cuando unos empresarios tenían en un país un problema huelguístico, recurrían al otro, en el caso de Argentina y Uruguay, para reclutar crumiros, ¿no es cierto?, que eran personas, carneros, dispuestos a trabajar, y se los llevaban para allá. Y esto podía suceder de la Argentina para el Uruguay o del Uruguay para la Argentina. Bueno, esto era interceptado por los anarquistas que, digamos, no lo permitían en muchos casos y además declaraban también en muchos casos solidaridad con ese conflicto del otro lado de la orilla, ¿no?, del río. Bueno, así sucedió en ese caso en 1917 y una huelga que fracasa en Montevideo es continuada en los frigoríficos de Zárate. Además, la zona de Zárate también va a contar posteriormente con otras industrias muy importantes, las papeleras, celulosa, las químicas, cerveceras, y a lo largo de los años esas luchas de los, del frigorífico van a ser acompañadas por esos otros gremios. El frigorífico en Zárate es la fábrica, es como para la población de Zárate durante muchos años va a ser casi su casa, digamos, porque en una población que en aquellos primeros años del siglo XX estaría alrededor de las 14.000, 15.000 personas, trabajan en las fábricas miles y, por ejemplo, en determinadas huelgas participan 4.000 obreros aproximadamente. Bueno, siguiendo el hilo de uno de estos frigoríficos, que va a ser el Smithfield, alrededor de luego de la Segunda Guerra, Mundial se va a producir varias crisis en la industria frigorífica debido a factores externos e internos. Finalmente, alrededor de los años 60, y por, digamos, por directivas de la CGT, se van a producir durante el gobierno de Illia una serie de tomas de fábricas, que es una modalidad que en ese momento adquiere la pelea. La pelea en general, ¿no? La pelea sindical en la Argentina. El frigorífico es ocupado por los trabajadores, que además ya venían con muchos problemas, y se produce entonces una situación de mucha tensión porque es rodeado por la policía y por diversas fuerzas militares y sobre todo de la prefectura para que se desaloje la planta. En esos momentos, entonces, desde el frigorífico se va a hacer sonar la sirena. Y esta va a ser la señal para que desde todo el pueblo de Zárate comience una afluencia hacia el frigorífico para rodearlo, lo que se va a constituir una verdadera pueblada. Y esto vamos a escuchar, en este caso, la palabra de Luis, que la va a contar así. Nosotros estábamos cenando ahí atrás, de donde vivías vos, y suena el pito del frigorífico. Mi vieja se paró, tiró todo, tiró el delantal y dijo, ¡ey, el frigorífico! Nosotros, más lentones, con mi hermano y mi padre, mientras mi vieja nos decía, ¡vamos, vamos! Y bueno, salimos. Entonces le empezó a gritar a los vecinos del barrio, ¡el frigorífico, el frigorífico! ¡Hay que salvar al frigorífico! Nuestro barrio no era un barrio histórico, era un barrio relativamente nuevo, pero algunos vecinos del barrio nos acompañaron. Cuando cruzamos la valle que divide Villa Carmencita de Villa Fox, la gente se empezó a sumar porque ese era el barrio del frigorífico. La gente se empezó a sumar en masa, era una multitud. Cuando llegamos a la barranca, vimos las tropas de infantería preparados para mandarse contra el portón. Desde el frigorífico se seguía escuchando el pito. Entonces la gente empezó a bajar por la barranca y agarró el camino a la carbonilla hacia el frigorífico. Desde allí se veía a las tropas de la infantería preparadas con la orden de ir y entrar. Pero de repente pasó que se encontraron con la gente que venía por detrás y entonces no supieron qué hacer. Mi mamá ya no trabajaba más en el frigorífico. La suya fue una actitud solidaria. Ella trabajó cuando era joven allí, pero salió defendiendo al viejo frigorífico. La orden de desalojo no pudo ser llevada adelante por esta multitud donde la mamá y Luis y su familia en realidad estaban participando. Bueno, el tema va a durar, toda esta ocupación va a durar unos 7 años y va a ser muy importante porque precisamente a lo largo de esos años se va a desarrollar una conciencia distinta en los trabajadores. Ya no va a ser porque puedan tener una fuente de trabajo, digamos, recuperar una fuente de trabajo, sino que en un determinado momento la van a empezar a producir, es decir, van a comprar ganado, van a carnearlo y van a ponerse a venderlo en la puerta del frigorífico a precios muy populares y también a vender fruta, es decir, a vincularse con toda esa población que tenía tanto que ver, ¿no es cierto?, con que el desalojo no se hubiera podido realizar. Y entre las múltiples acciones que realizan en todos esos años, finalmente deciden ir a la Casa Rosada en marcha a entrevistarse con un petitorio al presidente Illia. Y de nuevo vamos a tener el relato de Luis, que dice: salimos de Zárate, muchísima gente, todo muy bien organizado. Llevábamos un petitorio para el gobierno nacional. Había una camionetita que llevaba café, agua, asistencia médica, por si se necesitaba. Éramos muchísima gente caminando por lo que era la vieja Ruta 9. En ese momento no podías cortar la ruta, así que caminábamos por el costado. Después entramos en Tigre por la avenida Mitre, creo. Estoy seguro que entramos a Capital por la avenida Cabildo. En ese momento las radios habían divulgado la marcha sobre todo Radio Colonia. Y cuando pasamos la General Paz entrando por Cabildo, en las obras, los albañiles que nos veían con los carteles empezaron a bajar y se metieron en la marcha con total solidaridad con los compañeros. Algunos nos acompañaron un trecho. Algunos dirigentes nos acompañaron hasta la Casa de Gobierno. Cuando llegamos a Plaza de Mayo acampamos y luego volvimos en tren. Fue una total hazaña, porque fueron 90 kilómetros caminando. Suele haber marchas campesinas donde se recorren grandes distancias caminando, pero yo no recuerdo que haya habido una marcha obrera de estas características. La prensa le dio mucha atención también porque era un hecho insólito. Lo que pasa es que el tema estaba agotado. La industria estaba en crisis, pero la gente la apoyaba por solidaridad. Cuando una industria está en crisis, es jodido, y eso también es parte interesante de la historia. Pelearon contra algo que iba a contramano del sentido, y eso es doblemente difícil. Bueno, aquí fue una marcha muy larga, contó con muchísimas solidaridades, hasta la misma intendencia del Zárate colaboró, bueno, colaboraba todo el mundo, desde comida, bebidas y también la asistencia del Policlínico de la Carne, que hacía toda la logística sanitaria. Esta es un poco la vida de Luis, ¿no? Un pedacito de la vida de Luis, que me parece muy significativa, su conciencia y la conciencia de muchos de esos zarateños y también de los de Campana y de toda la zona, se fueron incorporando en esos años a organizaciones revolucionarias. De hecho, hay muchísimos jóvenes en la zona que están desaparecidos. Luis, como decíamos antes, se transformó en un dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, logró sortear la dictadura y se exilió en Europa. Allí hubo disensiones partidarias, lamentablemente, y se resolvió la disolución partidaria. Luis luego de algunos años volvió, aquí fue carpintero, ejerció la carpintería y aportó a grupos de jóvenes con su experiencia militante en la formación política de esos compañeros. También debió afrontar un juicio donde defendió la vía armada y su práctica, y en los últimos años estaba muy enfermo y se radicó en Córdoba, donde acaba de morir. El testimonio de Luis Mattini es extraído de un trabajo que es una tesis doctoral de Melina Deledicke, que se llama Un frigorífico a contrapelo de la historia, del Smithfield a la cooperativa Martín Fierro, reconstrucción histórica de una lucha obrera en Zárate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Se vacila y arrebata. ¿A dónde va tu río y las tormentas de mi alma se avalanchan? Revela ya tu vida si la tumba te persigue y da batalla. Percibe estos latidos si la noche te acompaña. Y los pájaros cantando una noche de guitarra. y mi canto se hace manto de rocío en la mañana. Entre la música y la danza se achican tus pupilas ante tanta luz que avanza y lloras de alegría porque ves en su mirada amor, sabiduría y una fe que no se acaba. Gracias al cielo, ya no hay nada que te ata y te expande ya sin miedo al lento movimiento sensual de la bachata. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este tercer bloque del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas, en el día de hoy, desde CABA, desde el cuarto piso IMPA. Y pretendemos estar en comunicación con con un compañero que es artesano de esta feria que el señor Jorge Macri, el jefe de la ciudad, pretende, bueno, desalojar. Es una feria que tiene cerca de 40 años, me parece, ya allí en pleno caminito, en la vuelta de Rocha, perdón. ¿Estás ahí, estimado? Hola, ¿qué tal? Sí, Darío. Darío, ¿cómo te va? Bueno, nos estamos escuchando entonces. Bueno, primero que nada, te vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Cuál es la situación actual de los artesanos, esos que hace tantos años están en ese lugar tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero me presento, soy Darío Sánchez, soy uno de los delegados de las ferias artesanales de Vuelta de Rocha. Al día de hoy ya estamos en el día 15 de resistencia, en nuestro espacio histórico, y bueno, sin poder trabajar. 15 días sin poder trabajar. Ya el gobierno de la ciudad, en conjunto con el Ministerio de Espacio Público, que es nuestra autoridad de aplicación, ya efectuaron el traslado hace de 16 días, 15 días, que son los días que tenemos de resistencia en el espacio. Estamos haciendo una resistencia pacífica, con paños simbólicos al piso y carteles de protesta y un ruidazo a cada hora. Cuando vos decís las autoridades de aplicación hizo el traslado, ¿qué significa? Bueno, nosotros estamos regulados por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, ¿sí? La dirección que nos regula a nosotros dentro del Ministerio de Espacio Público es la Dirección General de Permisos y Ferias, ¿sí? Nosotros somos artesanos reconocidos por el Ministerio de Espacio Público, claro. Y la feria está legal ahí. Está legal ahí hace 40 años, como bien, vos bien dijiste hace un rato. Nosotros ya desde principios de julio, si no me equivoco, tuvimos una especie de reuniones informales, más que encima informales, yo las llamaría de apriete, ¿sí? Con el subsecretario de Ordenamiento Urbano, Pedro Comín, ¿sí? Porque venían a plantearnos este tema del traslado de la feria, ¿no? Todo esto desemboca porque hay un proyecto de Entur particular que es para el barrio de La Boca. Perdona que Entur, te... ¿sí? ¿Qué es Entur? Entur es el ente de turismo. Perfecto. Entonces, ellos presentaron un proyecto que ya está aprobado, ¿no? Porque ya van por la etapa, tiene varias etapas, ahora va a empezar la etapa 4, si no me equivoco. Y bueno, en el cual nosotros no estamos incluidos, ¿no? Y ese proyecto hace referencia al espacio histórico que ustedes ocupan. No, en ningún momento, no, al contrario, por eso ya realizaron el traslado y bueno, ahora esto nos pone en una disyuntiva justamente con el barrio, porque a donde nos trasladan la feria es a la plazoleta de los bomberos, que está a 100 metros, 150 metros, sí, más o menos de lo que es nuestro emplazamiento original. Y bueno, y los puestos están amontonados ahí porque nadie está yendo a trabajar ahí, ese lugar es inviable para poder organizar un paseo artesanal. Y bueno, y además lo que te quería sumar es que se le saca una plaza al barrio. Claro. En esa plaza te puedo enumerar un montón de cosas. Hay ensayos de murga, se hacen las llamadas ahora de los afro, de la primavera, hay asambleas barriales, es un lugar de esparcimiento de los chicos del barrio. Y entonces ahora estamos en esa disyuntiva de que nos ponen como punta de lanza contra el barrio, ¿viste? A ese espacio que nosotros no lo queremos porque no es nuestro. Exacto, pero lo que no me queda claro es donde ustedes han permanecido durante tantos años, ¿qué pretende hacer el gobierno ahí? Y mira, en parte, no sé si lo dice bien en el proyecto, pero por los comentarios que nos han llegado y cosas que hemos hablado con gastronómicos, y ahí seguramente quieren armar un polo gastronómico. McDonald's. Bueno, nos podemos imaginar Caminito, La Boca y McDonald's. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la vida del barrio eso, no? Sí, no sé si McDonald's puntualmente, pero es más, viste, los food trucks, claro, eso me parece. Justamente ahora, el viernes 27 de septiembre, es el Día Nacional del Turismo. Y van a efectuar, creo que si no me equivoco, es la cuarta etapa del proyecto de Entur, que es la prueba piloto de la nocturnidad en Caminito. Bueno, sí, obviamente que detrás de las pretensiones de desalojo hay otro proyecto donde corren finanzas, seguramente. Y ustedes desde el punto de vista legal, Darío, ¿tienen recursos para poder defenderse? Sí, claro que los tenemos, claro que los tenemos, incluso tenemos una ordenanza que nos regula, que rige para el sistema de ferias artesanales, es la ordenanza 46075 del año 92, y bueno, nosotros cuando comienza todo esto de que nos querían trasladar, que al final lo realizaron el traslado, nosotros iniciamos las acciones legales en Defensoría, justamente para los primeros días de agosto, y el día anterior a que nos querían, nosotros teníamos un plazo para hacer el traslado, ¿no? De cuando baja la disposición que nos da nuestra dirección general, baja la disposición y nos dan un plazo de 5 días para efectuar el traslado. Nosotros automáticamente nos ponemos a iniciar las acciones legales con abogados de Defensoría, y el día anterior a tener que hacer ese traslado, el juez Marconi nos dicta una precautelar. Entonces eso anula el traslado, ¿no? Pero bueno, esto duró el lapso de un mes más o menos, porque después, obviamente, el gobierno, nuestra autoridad de aplicación apeló el fallo ese. Claro, y no entendemos por qué de un momento para otro el juez Marconi no nos da la cautelar, que era lo que estábamos esperando, para poder tener un lapso más de tiempo para poder resolver algo, poder no sé, iniciar otra instancia de negociación. Así que no entendemos cómo de un momento para otro el juez Marconi nos rechaza la cautelar. Prácticamente cambia de opinión. Claro. Y aparte, teniendo un montón de argumentos nosotros a favor nuestro, que los que hicieron las cosas mal es nuestra autoridad de aplicación. Entonces, cuando el juez dicta este fallo en contra de nosotros, automáticamente le da las facultades a nuestra autoridad de aplicación para efectuar el traslado, que lo realizaron el miércoles 11 de septiembre, ¿sí? De madrugada, con un mega operativo, con camiones de estos de la policía que están para reprimir, digamos. Sí, los carniceros. Esos. Y bueno, de esos trajeron como 5 o 6 traffic, y después personal de espacio público, no sé, eran más de 100. Así que en media hora nos borraron una feria de 40 años. En esto que nos contás de las dimensiones de la feria, además, te queríamos preguntar, ¿cuántas personas en la feria trabajan y en qué tipo de rubros, ¿no? O sea, ¿qué se encontraban los turistas o la gente de acá de Buenos Aires, pero cuando iban a la feria, ¿de qué dimensiones estamos hablando? O sea, ¿a cuántas personas da trabajo la feria? Mira, sí, para darte un panorama más o menos, ahí sería alrededor de más de 140 familias que hacen uso de nuestro espacio. Y después los rubros, hay diversidad de rubros. Metal, que abarcaría lo que es la joyería, trabajos en alpaca, después cuero, plástica, tejidos, instrumentos musicales, hay un montón de rubros, ¿no? Si no me equivoco, son alrededor de 10, 12 rubros que son los que regula nuestra ordenanza. Y en ese sentido también que le contaras un poco a la audiencia, porque tal vez no todas las personas saben, ¿cómo es todo este tema, todo este trámite, que me imagino que debe ser bastante burocrático, para justamente lograr esa ordenanza que por lo menos hasta el presente les permitía trabajar ahí? Sí, no, igual la ordenanza sigue vigente. Esa ordenanza está desde el año 92. Lo que pasa acá con el tema puntual nuestro, de nuestra feria, es que el gobierno, nuestra autoridad de aplicación, no desarrolla los procesos administrativos que tiene que tener, ¿sí? Para realizar este traslado que hizo. Claro. Y es en toda esta continuidad del gobierno PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es la primera vez que tienen esta situación o ya habían tenido amenazas de mudanza, de mover la feria hacia otro lugar? Sí, particularmente la feria, mi feria, digamos, Vuelta de Rocha, sí, yo hace 6 años que estoy, pero sí sé porque he hablado con gente más antigua, artesanos más antiguos, y siempre han tenido que acordar diferentes armados para la feria, ¿no? Para un buen funcionamiento, ¿no? Claro. No es la primera vez que sucede esto, ¿no? Lo que pasa es que las veces anteriores siempre las reuniones que se hacían, se acordaban estas maneras de armado de la feria, ¿sí? Ahora no nos dieron ninguna opción de acordar nada y automáticamente realizan este traslado intempestivo. Otras ferias también, en años pasados atrás, otras ferias que son parte del sistema, también han sufrido estos avallazamientos de querer sacarlos de su lugar. No es la primera vez que pasa. Pero, como te digo, siempre se fue acordando. Nosotros como feria, somos una de las ferias que más acuerdos hizo con el gobierno, con nuestra autoridad de aplicación. Para un buen funcionamiento de la feria y de circulación, y para no afectar a las otras personas que también desarrollan sus actividades ahí, vaya a ser los gastronómicos, claro. Qué sé yo. Así es. Darío, y por último, sabemos que ustedes van a hacer una conferencia de prensa en el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no les contás, amigas y oyentes, un poco de esa situación para invitarles a todos? Sí, bueno, mira, la convocatoria está hecha para hoy. Primero hicimos una convocatoria para lo que es el sistema de ferias artesanales, que es para las 12 del mediodía, en nuestro espacio histórico. Que bueno, eso lo venimos haciendo todos los días, ¿no? Esto de juntarnos ahí, hacer la resistencia pacífica. Y después a las 6:30 de la tarde hay una convocatoria que convoca La Boca Resiste y Propone, Red de Cooperación de La Boca y las Ferias Artesanales Vuelta de Rocha. Y eso es para visibilizar el problema que están teniendo en la plazoleta de los bomberos con esta usurpación que hicieron llevando la feria ahí. Claro. Y va a haber una conferencia de prensa, sí, va a haber referentes del barrio, vamos a estar nosotros somos tres delegados, vamos a estar los tres ahí y ver qué acciones encaramos para seguir esta lucha. Bueno, estimadísimo, te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Obviamente los micrófonos pretendemos que seguir comunicados con ustedes para seguir la situación cómo se resuelve, y bueno, esperemos que permanezcan allí en la Vuelta de Rocha como hace 40 años. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, por hacer visibilizar toda esta problemática que la verdad nos está afectando mucho, y ya tenemos, como te decía, 15 días sin poder trabajar. La verdad que ya no sabemos más cómo seguir, se hace muy difícil, se hace muy difícil. De paso quería agregar una cosita: a raíz de todo esto que nos está pasando, creamos un fondo de lucha. Ajá. ¿Sí? Te paso un alias para todo aquel que quiera colaborar, cualquier mínimo aporte es bienvenido. Perfecto. Así que bueno, el alias es Artesanos en Lucha, todos juntos. Perfecto. ¿Y redes? Y redes está en Instagram y en Facebook, Artesanos Caminito. Perfecto, que supongo que también allí estará el alias y todas las novedades que van teniendo, ¿no? Sí. Igual si querés yo después te lo paso el alias bien, así ya te queda. Perfecto. Muchas gracias, Darío. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan buen día. Así es. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Se va embebiendo el suelo y en su trajina lleva los trinos de un ave que va surcando los cielos. Ve de arriba el mar, ve de arriba el mundo, bella inmensidad. Temblando de felicidad. espiral. Las constelaciones, testigos quizá, titilando estrellas, deseo fugaz. Se borran las huellas de algún caminar. Brillan melodías en la noche plena y en su compañía me siento coqueta. Tanta mariposa libando la esencia de los arcoíris, de la lluvia fresca. Río entra en mi canto con la luna nueva. Toma mi alegría, llévate mi pena. Río entra en mi canto con la luna nueva. Toma mi alegría, llévate mi pena. Sonido animal, la roca temblando de felicidad. Trae hasta mí sonido animal, la roca temblando de felicidad, felicidad, felicidad. Este 11, 12 y 13 de octubre, hagamos historia en San Salvador de Jujuy para compartir, debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diversas, somos plurinacionales. Somos miles, alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad, tu determinación de transformar el mundo. Vení e invita a una compañera, amiga, amigue, compañera. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales y encontrá todos los detalles sobre el encuentro. @37encuentropluri.mlttvinb. Nos vemos en San Salvador de Jujuy, compañeras y compañeres. Somos todas y todos. Vení, te esperamos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Son las 11:21, hoy es miércoles 25 de septiembre, hace 15 grados en Buenos Aires, el cielo todavía sigue gris. Sigue gris, pero se nos está empezando a despejar porque queremos charlar, esperemos estar en comunicaciones con una compañera, Lili, que están organizando un preencuentro para organizarse para el 37 Encuentro. Lili, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Maravilloso. ¿Me escuchan? Sí, ¿me sí. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bien. Y te queremos decir, te vamos a dar responsabilidades, que vos vas a hacer la nota positiva de este Enredando las Mañanas. Así que tenés que ponerle mucha fuerza, ¿no? O sea, que estuvieron dando malas noticias del día, de todos los días, va. Bueno, estás adivinando y siempre nosotros intentamos esforzarnos por buscar una buena noticia. Y vos sos la buena noticia. Me parece genial. Bueno, es verdad. El feminismo, el movimiento feminista es la buena noticia. Exactamente. Bueno, no te hemos presentado, estimada. Vos sos una feminista, como ya alguien puede adivinarlo. Sí, de muchos años. Una feminista de muchos años. Claro, porque una, como decía Simone de Beauvoir, una no nace feminista, se hace. Una se hace y en el camino va adquiriendo la escoba que le corresponde. Bien, sí, es verdad. Para volar. Estimada, y además sos una participante de la Asamblea de Flores o Floresta. No, Flores, sí. De Flores, muy bien. La Asamblea Popular de Flores, que se autoconvocó, obviamente ya apenas asumió este señor, hubo ya necesidad de convocarse para hacer catarsis de todo lo que pasa, ¿no? Sí. Que bueno, ahí empecé a colaborar y conformamos como varias comisiones de trabajo, difusión, y entre ellas la Comisión de Género y Diversidad. Y ahí a fines de agosto pensamos que ya venía el encuentro nacional, plurinacional, perdón, en Jujuy, y que no estaba todo muy dormido, y dijimos, hagamos un preencuentro para de alguna manera reproducir el formato que se da allá este va a ser el 35 encuentro plurinacional, fue nacional muchos años, ahora es plurinacional, para mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias, que es toda la disidencia que se ha construido en el soporte del movimiento feminista, que se pudieron visibilizar, y siempre con ese respaldo y garantía que da la colectividad, el movimiento, y bueno, pensamos, no está viendo nada, y hay una necesidad en general de todo el pueblo argentino, pero dijimos, nosotras tenemos desde el aparato de Estado un foco especial sobre la diversidad, sobre las mujeres, porque han desguazado todos los organismos de defensa, y ahí hay una intencionalidad que todo se tradujo, por ejemplo, tenemos femicidios todos los días, pero aquellas compañeras lesbianas en barracas que fueron incendiadas, mostró que estos discursos de odio se materializan en violencias y ratifican las que ya existían. Entonces empezamos a pensar y ya surgimos convocando a otras asambleas, o sea, convocando a lo colectivo, y hoy tenemos que nos reunimos y hay un montón de compañeras de varias asambleas, de varios barrios de Cava, también vienen algunas compañeras de provincia, y bueno, el sábado, bueno, vos preguntame si querés, yo estoy contando todo. Pero sí, te estamos escuchando muy entusiasmada, y era justamente lo que te queríamos preguntar, ¿quiénes son las asambleas o espacios convocantes? Aquí tenemos un flyer hermoso, Flores, Caballito, Bajo Flores, sí. Parque sí. Avellaneda, Interbarrial, Ni una migrante de Parque menos. Saavedra. Sí. Parque sí. Saavedra. El espacio de acompañamiento a Zaida Mamani, que también, sí. Bueno, ha sido muy fuerte esto. Asamblea de Boedo, ahí cerca de mi barrio. Y Mesa de Mujeres del Barrio Rodrigo Bueno, San Cristóbal Montserrat Constitución. Y vos recién nos decías que también de provincia vienen compañeras. Perdón, no desayuné. Es que se van sumando compañeras. Todas las reuniones que tenemos se suman y sabemos que el sábado se van a sumar muchas organizaciones, muchas mujeres y disidencias independientes, ¿no? O sea, la idea es esa, juntarse y organizamos talleres. La idea es juntarse, vincularse. Exactamente, verse y tocarse, estimada. Exacto. Y entonces, bueno, y ustedes han elegido, toda esta actividad y talleres y juntada, va a ser en el Olimpo. En el ex centro clandestino de detención y tortura Olimpo. Después de pensar alternativas, consensuamos también con la colaboración de las personas que allí trabajan, que era importante tener la memoria activa con toda esta avanzada de querer lavarle la cara al menos a los asesinos de lesa humanidad. Dijimos, sobre todo también por la avanzada sobre los derechos que hay, incluso ya van por los derechos básicos, que es garantizar la comida, pero bueno, entonces elegimos este lugar porque hay que mantener la memoria activa y también para articular, digamos, con nuestras luchas feministas que siempre surgieron, nacieron y se van a preservar en función de conquistar los derechos que nos garanticen la libertad de ser. Hemos logrado algo fundamental e histórico, que fue decidir leyes que nos permitan decidir sobre nuestras cuerpos. Y entonces ese aprendizaje histórico de tantos años que tiene el movimiento es la base que hoy necesitamos para salir de esta situación, o sea, organizarse, unirse y reclamar, sostener las conquistas que hemos tenido hasta acá y garantizar esa educación libre de que cada persona sea como quiere ser mientras no dañe a nadie, ¿no? Por supuesto. Y bueno, de la convocatoria, yo no sé, aquella, viste, uno utiliza términos como exitosa, no exitosa, la convocatoria es encontrarse, está habiendo mucha difusión, sabemos que no estaba habiendo nada, vos pensás que cada un par de meses previo a cada encuentro nacional, plurinacional, siempre había una vez por semana asambleas generales. Sí. Sí, no está habiendo nada. Las razones pueden ser muchas, pero bueno, nosotras vamos a las razones, como dijiste, para tener algo positivo por la positiva y crear este espacio donde se están convocando, porque todas necesitamos tener un espacio para hablar, tener un espacio de contención y también tener un espacio para organizarse y ver cómo salimos de esta situación, qué le proponemos al resto de la sociedad. Pero sabemos que nosotras circula la palabra, hacemos consenso, incluso en los encuentros plurinacionales hay de todas posiciones. Hemos discutido tanto por el derecho al aborto, pero sí, tanto en dos o tres encuentros plurinacionales creo que se iban las discusiones por ahí. Sin embargo, muchas mujeres y disidencias se deconstruyeron de toda esta cuestión de tan que estaba tan pegada, ¿no? Sí. Tan ligada a la negación de que nosotras ejerzamos nuestro derecho. Y todo fue siempre escuchándose, charlando, generando esos espacios, incluso para, no llegamos a agarrar los pelos, pero sí, y así es. Sí, sí. Y nosotras después dejamos esa marca cada provincia de esas marchas que son fuertes, y necesitamos eso ahora. Sí, decime. Sí, no, decía que primero fue, bueno, lo de la campaña por el derecho al aborto y luego fue la conquista que tuvo el movimiento feminista de autodenominarse plurinacional, ¿no? También fue una batalla y que también fue un paso adelante. Sí, para las compañeras trans, travestis también, o sea, en un momento no se permitían que ellas tuvieran sus talleres para visibilizar, y siempre es así, o sea, a veces la gente se asusta porque dice, ah, ya están discutiendo, ya están peleando, pero es así, a nosotras nadie nos regaló nada en la historia de la humanidad, nadie, todo lo que las mujeres plurinacionales, la diversidad conquistamos fue desde el seno de nuestras organizaciones. Entonces, e incluso hemos marcado rumbos para compañeras de Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, en Europa, en Asia. O sea, el movimiento es muy fuerte. Por eso, ahí en enero, cuando este presidente que tenemos fue invitado a ese foro internacional de personas que son muy ricas, o sea, contadas con las manos, que tienen políticas internacionales de saqueo, como el que está sucediendo acá, él fue directo y dijo que el problema de esta gente era el colectivismo y el feminismo. Sí. Se lo tiró a todo el mundo. Entonces, si nosotras somos el enemigo, tiene razón. Entonces, es el momento que el movimiento se tiene que endurecer y también ser un ejemplo para el resto de la sociedad, porque nosotros tenemos un montón de luchas dispersas por todos lados, pero no tenemos puntos de articulación. Sí, tenemos lucha y tenemos, bueno, también una trayectoria. Lili, sí, hablando claro. De esto de las luchas y de las trayectorias, te escuchábamos atentamente y nos parece acá que hay algo que es distintivo del movimiento feminista, que, bueno, obviamente un poco sesgada va a ser mi pregunta, pero ¿qué es uno de los movimientos donde participando y haciendo se aprenden entre nosotros, ¿no? Entonces estos encuentros también ofician de un aprendizaje, de una memoria de todas estas luchas, de como vos decís, porque tenemos que volver a juntarnos, volver a recordar, volver a hablar de todo este camino recorrido, y donde quien empieza aprenda de quienes están, pero a su vez quienes están también se impregnan de todo el entusiasmo de quienes se acercan, ¿no? Sí, totalmente. Si hay algo, mira, justo la persona que iba a hablar con ustedes y que no pudo, que es de Ni Una Migranta Menos, que están haciendo muchísimo por este preencuentro. Y es importante porque las personas que están más vulnerarizadas, ¿no? A veces se usa el término vulnerable, pero están vulnerabilizadas por este sistema, cuentan cómo fue su primer encuentro. A veces una va y se entera escuchando a las demás que sufre violencia, así que nunca se dio cuenta, o se refleja, o sin querer hablas y estás, como vos decís, educando o mostrando a alguien que se va abriendo y se va empoderando, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que sienten las compañeras y la diversidad cuando vamos a ese microclima que se arma en cada provincia donde hacemos el encuentro, donde estamos todas, es como que tomamos la ciudad y hay un empoderamiento, hay una autoestima que la da esta colectividad. O sea, uno puede hacer terapia, puede hacer un montón de cosas, pero las grandes transformaciones necesitan de lo colectivo. Y el feminismo, aunque a veces dicen, bueno, pero son esos espacios que son solo de mujeres, que, y bueno, sí, porque tuvimos que organizarnos, pero también somos ejemplo de que a veces no hace falta ni ser de un partido, ni de ninguna organización especial, lo que hace falta es charlar, y eso le ha cambiado la vida a muchas compañeras. Hay expresiones concretas de eso. A mí también, por supuesto, pero es muy fuerte lo que pasa. Y bueno, queremos reproducir de alguna manera este espacio para vincularnos, como decíamos antes, decían ustedes, tocarnos, vernos, abrazarnos y generar un vínculo que persista después de este encuentro en Jujuy, que tengamos un posencuentro y que vayamos uniendo, tejiendo, ¿no? Tanto que nos hincharon de chiquita que teníamos que aprender a tejer, hacer labores. Bueno, estamos tejiendo un tejido social que esta gente vino a destruir con una clara estrategia de hambrearnos para sacarnos todo, ¿no? Ya que tanto dicen que tenemos todo lo que necesita el mundo y estamos para el oro. Ay, perdón, iba a decir una barbaridad. Pero bueno, tomar conciencia, y uno toma conciencia, esto de lo que vos decías, que escuchándose y expresándose, y así nos vamos conociendo a sí misma y nos vamos conociendo entre todas. Así sí. Es, estimadísima Lucy. Bueno, nos has dado el embrión positivo que necesitábamos para este encuentro, y nos quedamos con esas palabras de seguir tejiendo. Pero nos quedamos con la convocatoria, que es, perfecto, así repasamos. Es el sábado 28 esta, en la Ex Olimpo, es el centro de tortura, que está ahí en Olivera y Ramón Falcón. A las 9 de la mañana ya nos convocamos porque hay una recorrida por el espacio, que es importante tener memoria de esto. Tipo 10:30 van a empezar los talleres, ya tenemos varios talleres. Puede que surja alguno en ese momento, y bueno, y va a haber radio abierta, vamos a almorzar todas juntas, lo que pedimos que lleven su alimento y todo lo que quieran para tomar mate, Y bueno, y después vamos a hacer un cierre que todavía no está cerrado, pero sí va a haber un pañuelazo. Vamos a ver si vamos a marchar o no por el barrio. Pero bueno, eso lo vamos a decidir ahí con las compañeras presentes. Y por supuesto tenemos que salir del Olimpo también para mostrar y visibilizar, porque las calles son, en este momento, para las feministas siempre fue la calle, los lugares donde expresamos logramos la conquista, así que esta vez no va a ser la excepción. Y yo les agradezco muchísimo este espacio. Bueno, estimada Lucy, entonces te abrazamos y seguimos tejiendo. Bueno, un abrazo para ustedes, chicas, y las esperamos, si quieren venir, sí. Las esperamos. Va a ser un gusto contar con ustedes y con todas las personas que quieran venir. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias, chao. Este 11, 12 y 13 de octubre, ¿qué? Hagamos historia en San Salvador de Jujuy para compartir, debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diversas, somos plurinacionales. Somos miles, miles alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad, tu determinación de transformar el mundo. Vení e invita a una compañera, amiga, amigo, compañera. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales y encontrá todos los detalles sobre el encuentro. @37encuentropluri.mlttvinb. Nos vemos en San Salvador de Jujuy, compañeras y compañeres. Somos todas y todos. Vení, te esperamos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredate. Fidelidad en el altar, entregada a una vida familiar, en la tierra de pecado ahora estoy. No, no quise responder a tu mirada, traté de resistirme a seguir este camino sin vuelta ni fin. Otra vez la vida me demuestra que no soy dueña del mar de sentimientos que me habita y que según la creciente de la luna y la marea siguen propia voluntad. Crece dentro mío una ola incontrolable de deseo y sentimiento que me alejan de la ruta, y es que yo no soy devota y es verdad que no me puedo controlar. Y devoré centímetro a centímetro tu piel, amándote y culpándote a la vez, perdida en los jardines de tu ser. Y desperté en esta fría y cruda realidad, en donde mi deber era volver, sacrificando mi felicidad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas, ya pisando el final del programa. Son las 11:43, hoy es miércoles 25 de septiembre, hace 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y con quién vamos a hablar, Pilar? Vamos a hablar con Demián García, este compañero es delegado en Ministerio de Economía, y queríamos charlar con él porque han presentado en el día de ayer el mapa de los despidos del Estado Nacional. Y bueno, este trabajo es un trabajo colectivo de una agrupación de ATE, la Violeta Granate. Y bueno, pero antes de seguir presentaciones, queremos saber, Demián, ¿estás del otro lado? Aquí estoy, buenos días, ¿cómo andan? Perfecto, te escuchamos re bien. ¿Es así la presentación? ¿Se corresponde con la realidad, Demián? Así es, ayer hicimos una presentación de este mapa, que este mapa de los despidos en el Estado Nacional es producto de un relevamiento que venimos haciendo desde la asunción de este gobierno nacional y de sus anuncios de ajuste y despidos, para tratar de entender dónde estábamos parados, porque como parte de una lista militante, digamos de que la lista Blanca, Violeta y Granate somos un espacio militante, para pelear hay que saber en dónde estábamos, ¿no? Y si uno seguía por los dichos de Milei, iban a despedir a 70.000, después a 50.000, como que se revolean números que no tienen una relación con la realidad, y eso es como parte de una disputa como muy subjetiva. Y nosotros queríamos entender realmente dónde estaban pegando los despidos, cuántos eran realmente, y pensamos que podía ser una herramienta interesante, ¿no? Porque para mostrar algo un poco más, que se vea el impacto también del drama de todas las familias afectadas por los despidos, pero también que toda la sociedad vea que se pierden derechos del pueblo trabajador, que se deterioran políticas públicas que mejoraban un poquito, buscaban atender un poco la situación de las niñeces, de las personas mayores, de la salud, de salud sexual y reproductiva, en educación, en el desarrollo de ciencia y técnica, en el control de productos industriales y de consumo masivo, como un montón de cuestiones que el mercado no va a resolver, ¿no? No va a resolver. Y mientras te escuchábamos, la pregunta del millón, bueno, tenemos varias preguntas para hacerte, pero hay una. A ver. ¿Cuántos despidos hay ahora? ¿Ha habido? Bueno, nosotros contamos 11.840 despidos hasta ahora de la información que nosotros relevamos. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosos y de no relevar rumores, digamos. Perfecto. O sea, lo que registramos como despidos serán de un lugar donde conocemos algún delegado o delegada, donde la Junta Interna, con conocimiento de causa desde adentro de los organismos, dice este es el número, esta fue la cantidad, como atenernos a lo más confirmado posible de los despidos que hubieron. ¿La comparación con qué es? Y no es con los dichos de Milei. Tenemos una comparación hecha con un relevamiento que hace el INDEC de puestos de trabajo en el sector público nacional. Ajá. Que cuando vemos el mismo universo de trabajadores y trabajadoras considerado, ellos reseñan 22.500 aproximadamente. ¿Y por qué es esa diferencia? O sea, no es que hicimos muy mal el relevamiento. Obviamente algún sector siempre nos puede haber faltado y demás, pero lo que entendemos que hace la diferencia es que el ataque que hay a las políticas públicas y al trabajo estatal es en muchos niveles. Entonces, hay una estigmatización mediática permanente, hay una rebaja salarial muy fuerte de cerca del 30% desde la asunción del gobierno, que prolonga una caída salarial que ya venía desde el 2018. Entonces, se hace muy difícil, ¿no?, sostener en estas condiciones el laburo. Hay un empeoramiento de condiciones de trabajo en lo material en algunos edificios, en otros casos en condiciones de apriete respecto de flexibilidades que podía haber en el horario para ir a buscar los chicos al colegio o para distintas, para estudiar o qué sé yo, que de golpe empezaron a apretar las clavijas, recortar pluses salariales en distintos organismos. Ahora en el Ministerio de Justicia están muy alertas a qué puede pasar con un adicional que ellos recibían desde hace muchísimos años. Como que hay un ataque muy multidimensional que te empujan a irte. Las jubilaciones empujan, intiman a jubilarse a la gente que está en la edad mínima para jubilarse. Todo eso ha empujado al doble, o sea, a la misma cantidad de la gente a irse que a la gente que fue despedida con telegrama. Eso fue algo que nos... Es una conclusión que si no hubiéramos hecho el relevamiento no habríamos podido tener, obviamente. Obviamente. Otra pregunta que se nos ocurre es, ¿ustedes en esta cifra están registrados aquellas personas que tienen contrato y se les termina? ¿Año a año ocurre eso? Es que de esta tanda prácticamente todas son esas contrataciones. Yo soy hace 17 años trabajador del Ministerio de Economía y firmaba contrato año tras año. Y ahora estamos firmando cada tres meses. Ahora, con la ley bases, se puede abrir una puerta más abarcativa todavía, que abarque a quienes son de planta permanente, porque ahí en la ley bases modificaron el artículo que decía que si un organismo es suprimido, las personas quedan en disponibilidad, que se llama, durante unos meses, a ver si pueden ser reubicadas en otro lugar. Bueno, modificaron esto y pusieron. Ahora, si el gobierno considera que ese sector tiene muchos trabajadores, también puede pasar gente a disponibilidad. Con lo cual se desnaturaliza el sentido de la planta permanente, ¿no? Que cuál es, que no puede hacer que cada gobierno que entra pone los suyos, se va, el que nuevo que viene saca a los que puso el anterior, y eso se presta a estos manejos con la desnaturalización de la planta permanente, y lo que abre la puerta es que miles de compañeros y compañeras de planta permanente puedan ser también despedidos. Te queríamos hacer una pregunta. En este relevamiento que ustedes han llevado, ¿han hecho algún tipo de división por género? O sea, ¿hay algún género que se ha visto más afectado con el mapa de los despidos o no hubo diferencias, digamos? No pudimos tener esa información. Nos hubiera encantado, pero no pudimos tener ni esa desagregación ni la desagregación por provincia en concreto. Ajá. Sí pudimos conocer como qué sectores tenían un desarrollo más federal de sus tareas y cuáles más en CABA, que ahí vimos que hay un ensaneamiento con todo el despliegue federal de políticas, pero no pudimos llegar ni a qué provincia ni a qué género. Lo que sí... hay un análisis como más cualitativo que tenemos nosotros como lista, y es que estas políticas de ajuste impactan más duramente sobre mujeres, disidencias, que son quienes llevan adelante mayormente tareas de cuidado en los hogares. Porque cuando se reducen los ingresos, por ejemplo, y bueno, empieza a haber una presión mayor por reemplazar con trabajo en el hogar lo que antes se compraba, desde una vianda que te llevas al laburo o cuidar a alguien. Incluso pueden haber compañeras, compañeros que hayan renunciado, porque por ahí en un hogar trabajaban dos. Sabemos que existe una brecha salarial que perjudica a las mujeres. Entonces, si hay un varón o una mujer en un hogar, por ahí la mujer tiende a ganar menos, y te sube el boleto, te sube la comida, te suben las tarifas. Si tenías a alguien cuidando a niñes en tu casa o alguna persona mayor y tenés que pagar más por eso y el sueldo te quedó chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, esas personas dicen, nos manejamos con un sueldo solo y yo me quedo en el hogar cuidando. Y eso es una política que no está buena porque es llevar a mujeres, identidades feminizadas, a las tareas de cuidado, que eso tiene un sesgo de género siempre. Tiene un sesgo opresor, digamos, en el sentido de empujar a determinadas tareas a ciertos géneros. Sí, además... hay sectores que, bueno, predominantemente estoy pensando en hospitales, estoy pensando en docencia, que mayoritariamente, bueno, está habitado por mujeres, ¿no? Y disidencias. Sí. Lo otro es también pensar en destinatarios de estas políticas públicas. Entonces, claro. Vemos que recortan en educación los programas dedicados a la implementación de la educación sexual integral. Recortan en el Ministerio de Salud los programas de salud sexual y reproductiva. Recortan en salud el área de prevención del embarazo no intencional adolescente. Como que vemos que hay un ataque a derechos reproductivos que va en una orientación de reforzar la idea patriarcal de la mujer como ama de casa, cuidadora, madre, etcétera. Y eso tiene un sentido profundamente ideológico en esta iniciativa del gobierno. Sí, pensando también en todas las incorporaciones que se dieron en el ámbito laboral vinculadas a las personas que gestan o que están al cuidado de hijos. Pienso, no sé, jardines o lugares de cuidado dentro del espacio de trabajo, las licencias... todas esas cuestiones que se fueron ganando, digamos, mediante reclamos y a lo largo del tiempo, y que justamente surgieron a partir del ingreso de la mujer en el ámbito de trabajo, ¿verdad? Sí, tal cual. Y eso es atacado y hay una presión redoblada también hacia las licencias que se toman todas las personas, y eso obviamente aprieta más a las mujeres que realizan la mayor parte de las tareas de cuidado, porque es como, bueno, y te vas a tomar otro día por el chiquito que se enfermó, te vas a tomar otro día para cuidar a tu abuela, como que hay una presión que empeora las condiciones de vida de esas personas y de quienes cuidan también, ¿no? De todo eso. Teníamos una última pregunta así, cortita. En este mapa de los despidos, ¿midieron también la antigüedad de las personas despedidas? ¿Se pudo medir eso? No. O sea, en el relevamiento no llegamos. La verdad, yo soy bastante obsesivo con los datos. Me encantaría tener esa información así de fina, pero no tenemos la información de los telegramas de los despidos que mandó el gobierno, sino un relevamiento hecho... más mano a mano y pudimos llegar hasta ahí nada más, pero estaría bueno saberlo. Demián, sí. se me queda una frase tuya en la cabeza que creo que es torturante, que vos decís que por la ley base para los trabajadores estatales bueno, se establece la libre disponibilidad. Esa palabrita la conocemos desde la época de Menem, y uno se puede imaginar qué pasa por la cabeza y el estómago de todos los y las laburantes que están bajo ese régimen, es decir, una incertidumbre impresionante. ¿Cuál es el ambiente que hay en los lugares de trabajo que vos recorres? Y mira, yo veo como una cosa medio ambivalente entre compañeros que efectivamente sienten esa presión y esa angustia, y otra franja de compañeros que dicen, no, a mí no me va a tocar, debe ser al de al lado, no a mí. Eso todavía lamentablemente está y es algo a discutir, ¿no? Fraternalmente, sí. Sororamente con todos los compañeros y compañeras que miremos lo que está pasando realmente al costado, porque somos parte de un mismo colectivo de laburantes, También incluso hay compas que dicen, sí, sí, sé que está jodido, pero prefiero no pensar en eso. No sé, ante eso nosotros lo que planteamos es que se puede pelear, que tenemos que estar preparados para esa pelea, que tenemos que salir a darla en unidad a todos los sectores políticos, todos los laburantes juntos, con la máxima solidaridad. El gobierno no es todopoderoso, también hay que desarmar esa idea y ganar y retomar la idea y la confianza en nuestras fuerzas, que la tenemos, y no solo como laburantes, sino también con el acompañamiento de todos los sectores que recibían la atención de las distintas políticas públicas, incluso con sus deficiencias y todo. Pero una cosa es que haya que mejorar algo que estaba siendo deficiente o que tenía problemas, y la otra es decir, bueno, no hacemos nada y veamos si el mercado lo resuelve. Así que creemos que ahí los trabajadores y trabajadoras y toda la sociedad tenemos que estar atentos, ser solidarios y ponernos en pie de lucha, porque son nuestros derechos, nuestras condiciones de vida, y no nos las van a regalar. No hay almuerzo gratis, no hay derechos gratis, diríamos nosotros, más bien, ¿no? Así es, estimadísimo Demián. Y siendo las 11:58 pasadas, te comentamos que ya te vamos a, lamentablemente, tener que despedir, porque este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos se termina a las 12. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos. Pueden buscar el mapa, perdón, paso el chivo, en las redes de Lista Blanca, Violeta y Granate. Nos encuentran en Instagram y en Facebook. Bárbaro, y felicitaciones por ese trabajo que es muy necesario. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y con esto nos fuimos en este Enredando las Mañanas. Falta solamente un minuto para las 12 del mediodía. Mañana... ¿Y parece que está aclarando o no? No, se decide. Será mañana. Porque mañana nos escuchamos desde la zona norte de Buenos Aires, desde Ingeniero Mayo. Desde Radio Activa. ¿Y el viernes? Desde Jujuy, preparando... El encuentro. Sí, ya apretando el acelerador, porque estamos sobre la fecha. Falta muy poquito. Así que bueno, un abrazo a todos los compas de la Red de Medios Alternativos y nos encontraremos el próximo miércoles desde el cuarto piso de IMPA, Radio Semilla, más de tele, Enredando las Mañanas. Hola, amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en fastline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Sí, tú me pierdes de vista entre los cauces de los ríos y los valles. Sí, me muevo muy deprisa. El colibrí bebe una flor en medio instante. Y el sol me viene a despertar. Y un mate me prepararé. La música me tiene ahí. Y yo presa en mi libertad. Si tu sonrisa llega aquí, se alegrará la soledad. Y un canto le susurraré. De todo lo que sé de ti. Eterno está siempre en mi corazón. Tan tierna es tu mirada en mí, tu amor en